un ángel vives muy feliz. Vengo del seno del Creador, quien me pidió amar a todos los seres. Estudié vidas pasadas en los libros antes de descender al mundo. Soy la vida misma en una mascota representada. Divina y adorada antes de nacer, allí escuchaba los pesares de mi mamita, sus pasos por el mundo, sus anhelos. Sentí el amor que mi amo le entregaba, a mis queridos lectores me presentó. Yo creo patria fierita que solo amó. Soy feliz, vengo del seno del Creador, quien me pidió amar a todos los seres. Estudié vidas pasadas en los libros antes de descender al mundo. Soy la vida misma en una mascota representada. Viví la edad dorada antes de nacer. Allí escuchaba los pesares de mi mamita, sus pasos por el mundo, sus anhelos. Sentí el amor que mi amo le entregaba, a mis queridos lectores me presento. Yo, Cleopatra fierita, que es solo amor. Cleopatra fierita, que es solo amor.